en sintonía con el rector. Bienvenidos a la primera emisión otoño 2014 de En Sintonía con el Rector. Soy Antonio Díez Casad y en este regreso a clases me da mucho gusto retomar este espacio radiofónico a través del cual llevamos a ustedes por cuarto año consecutivo los principales temas de actualidad que acontecen en la Universidad de Monterrey. Aprovecho el comienzo de este nuevo semestre para darles la bienvenida a nuestros estudiantes de bachillerato y de profesional al periodo otoño 2014. Confío en que, tras el receso de verano, todos vienen motivados para dar lo mejor de ustedes mismos en sus actividades académicas y formativas. Creo que deben saber que, además de congratularnos porque regresan a las aulas, en la UDEM estamos muy contentos porque este semestre celebramos formalmente 45 años de vida institucional y porque además este día se suman a nuestra comunidad educativa los alumnos de las primeras generaciones de las carreras de Ingeniero en Gestión Empresarial, Licenciado en Creación de Negocios e Innovación Empresarial, Licenciado en Estudios Humanísticos y Religiosos, Licenciado en Psicología Clínica, así como Licenciado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Los invito a que demos una cálida bienvenida a todos nuestros nuevos alumnos y a que como comunidad festejemos que somos UDEM y que a través de estas nuevas opciones damos respuesta a las necesidades del entorno. De las primeras que mencioné, enfocadas en el ámbito empresarial, recordarán que tuvimos oportunidad de hablar de ellas el semestre pasado. Sin más, espero que durante los próximos minutos nos acompañen en esta emisión aquí a través de Radio UDEM 90.5 FM, en la que hablaremos con la maestra Evangelina Reyes Peña acerca de las dos nuevas carreras de psicología: Licenciado en Psicología Clínica y Licenciado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, las cuales dirige junto con nuestro icónico programa de Licenciado en Psicología. Evangelina Reyes Peña egresó de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Monterrey. Sus áreas de especialización comprenden Psicología Comunitaria y Educación de Adultos. Colaboró en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, donde fungió como capacitadora de la Unidad de Capacitación de Educación Básica, responsable de la Unidad de Capacitación de Educación Básica, jefe de la Oficina de Evaluación Operativa y coordinadora regional de zona. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como profesora de psicología en la UDEM y en otras universidades locales. Ha participado en diferentes ediciones del concurso de investigación vinculada a la docencia de la UDEM, donde en 2001 obtuvo el primer lugar en la categoría avanzada, mientras que en 2002 ganó el tercer lugar en la categoría intermedia. Actualmente es la directora de los programas académicos de Licenciado en Psicología, Licenciado en Psicología Clínica y Licenciado en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Universidad de Monterrey. Evangelina, bienvenida a En Sintonía con el Rector. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder compartirles un poco más de estas carreras. En la Universidad de Monterrey estamos muy entusiasmados porque hoy recibimos una nueva generación de jóvenes interesados en la psicología clínica y del trabajo y de las organizaciones, especialmente en el marco de nuestros 45 años de vida institucional. Resulta representativo ampliar nuestra oferta en psicología, pues esta carrera es una de las de mayor tradición en la UDEM. Desde 1951, una de nuestras congregaciones fundadoras, las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, ofrecía esta licenciatura en la Universidad La Bastida, y al darle vida a la UDEM en 1969, nos cedió la impartición de su plan de estudios. A la vuelta de 9 lustros, para nosotros es motivo de orgullo seguir formando profesionales en psicología que se desempeñan en todos los campos, así como trazar nuevos caminos para atender la demanda educativa de jóvenes que están ansiosos por profundizar en esta disciplina desde el ámbito clínico y el organizacional. Para iniciar, escuchemos al doctor Alejandro Moreno Martínez, director del Departamento Académico de Psicología. Cuando hicimos el lanzamiento de estas carreras, habló en específico del por qué incorporamos a nuestros programas el de licenciado en psicología clínica. Al ofrecer la carrera de licenciado en psicología clínica, buscamos dar un espacio a aquellos interesados en el campo del comportamiento y de la subjetividad humana, no solo en el área que tiene que ver con los procesos patológicos en psicología, sino también en una serie de comportamientos que atentan contra la salud integral de la persona. Uno de los grandes retos de la psicología clínica en las últimas décadas ha sido el poder reducir la distancia que existe entre la práctica de la psicoterapia y la investigación de la psicología clínica, que son dos campos que obedecen muchas veces a métodos diferentes. El objetivo del programa y el perfil del estudiante que estamos buscando es alguien que pueda conjuntar al mismo tiempo las habilidades interpersonales y la sensibilidad clínica de un psicoterapeuta con las habilidades analíticas y el rigor investigativo del científico. Escuchamos al doctor Alejandro Moreno Martínez, quien es también director de nuestro Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad, que nos dio un panorama general de la carrera de psicología clínica, la cual nace evidentemente con un amplio campo de acción a través del CETIA. ¿Qué te parece, Evangelina, si ahora nos compartes tú el perfil de la carrera de licenciado en psicología del trabajo y de las organizaciones? Con mucho gusto, doctor. La carrera de licenciado en psicología del trabajo y las organizaciones es una opción para todos aquellos interesados en profundizar en el comportamiento humano, pero ese comportamiento humano en su interdependencia con la organización. Para esto, estas personas deben estar preparadas al terminar la carrera para proponer métodos y herramientas que apoyen el bienestar sostenible y emocional de los colaboradores, pero también a la par aplicar métodos para aumentar la productividad de las empresas. En sí, un psicólogo del trabajo y las organizaciones está orientado a hacer más humanas las organizaciones a través de la promoción de la salud laboral y el bienestar del capital humano. Entonces, en resumen, quienes opten por la carrera de licenciado en psicología clínica van a profundizar en el estudio de anomalías o trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud y enfermedad. Mientras que los interesados en el licenciado en psicología del trabajo y las organizaciones se van a enfocar en explicar, evaluar e intervenir el comportamiento humano en la interacción individuo-empresa, es decir, la persona y la empresa a fin de favorecer, por supuesto, la adaptación y satisfacción de la persona en su trabajo, como la productividad en la organización. Esto me lleva mucho a ver que cada vez es más importante y más relevante estos temas. Por un lado, la parte de salud y por otro lado, la parte interacción de las personas en las organizaciones, que se vuelve crítico a veces por todas las actividades que desarrollan y desempeñan las personas en las organizaciones. Y si bien en esta emisión radiofónica estamos enfocados a estos nuevos programas de estudio, es importante aclarar que la UDEM continúa ofreciendo su tradicional carrera de licenciado en psicología, en la que nuestros estudiantes obtienen conocimientos generales en investigación, psicología del desarrollo, psicología organizacional y psicología clínica. Evangelina, para darnos más idea acerca de las similitudes y diferencias y de estos programas, alguien que quiera compararlos, por favor cuéntanos acerca de las materias que incluye cada uno de los planes de estudios. Con mucho gusto. Es algo muy importante entender que en estas carreras de psicología UDEM no tenemos un tronco común. No podemos decir que primero, segundo, tercero, cuarto, X semestres, todos llevan las mismas materias. No, no hay un tronco común. En atención al quehacer psicológico que se tiene en las empresas y organizaciones y en lo clínico, también como el que tiene el psicólogo que se forma de manera general en todas las líneas, no tenemos materias de tronco. Porque un psicólogo organizacional emplea menos materias de psicología del desarrollo que un clínico. Un psicólogo clínico, para poder trabajar en la parte de ayuda y de facilitar procesos de cambio psicológico a las personas, necesita tener más materias de desarrollo. Necesitas saber de psicología del niño y del adolescente, psicología del adulto y adulto mayor, necesitas saber de psicobiología, de asesoría psicológica familiar. En cambio, el psicólogo laboral nada más ocupa entender el desarrollo psicológico de la persona. Es todo. Nada más cómo se da el desarrollo normal de una persona. Es por eso que hay algunas materias que sí llevan todo mundo, como psicología del niño y del adolescente, psicología social, psicología de la personalidad, psicobiología, pero después de segundo semestre ya llevan más diferenciados las materias acorde a lo que va necesitando cada uno. ¿Esto qué significa? Que pueden ingresar los estudiantes que a lo mejor no están muy claros a qué se quieren dedicar, pueden ingresar al programa general y pueden estar primero, segundo semestre, incluso todavía un poquito tercer semestre, y todavía se puede hacer el cambio a lo clínico y a lo del trabajo, porque les acomodaremos a lo mejor algunas materias en el área de estudios generales y en área menor. Pero más allá no se puede. Ya ahí el alumno ya va a tener que tomar la decisión. Si quiere dedicar toda la vida al trabajo de gabinete, al trabajo de consultorio, a estar ayudando a procesos de cambio psicológico, a niños, adolescentes, adultos, parejas, familias, pues es lo clínico. Que si a él lo que le interesa es provocar este bienestar y esta salud en las empresas, porque no nos estamos dedicando solamente a un asunto del trabajo de entender el comportamiento y de provocar un cambio organizacional. No, esta carrera va orientada a salud laboral. Sigue siendo una carrera de ciencias de la salud. Hay necesidad, como hace rato lo mencionábamos, de provocar la salud en las organizaciones. En una organización, el psicólogo organizacional tiene que saber de materias que le expliquen el comportamiento individual. Pero luego tiene que entender los procesos grupales y tiene que saber de psicología de grupo y tiene que saber, ya habiendo entendido social y de grupo y entendiendo cómo hay una interdependencia al individuo y a uno como persona, lo influye el grupo, lo influye la sociedad, pero uno también cambia al grupo, cambia a la sociedad. Entendiendo eso, ya tiene el elemento perfecto para entrar a entender la organización, la cultura organizacional, ¿cómo se forman los valores en una organización? No es por decreto. No es por decreto. Es la convivencia, es la interacción, es la influencia, es la interdependencia que se va dando lugar a los valores. Un ejemplo es la misma UDEM. Cuando nosotros hablábamos de formación integral, no fue un asunto que se haya dicho por decreto. Se empieza a formar por dar la atención a la persona y tras, no sé, el modelo formativo vino saliendo como en el 2004, por ahí. Hasta entonces empezamos a ser conscientes en esta universidad de los valores que estábamos fomentando. Y los papás decían, es que yo quiero que entre aquí con usted a psicología, porque aquí con usted esto, esto y esto y esto y esto. Y todo lo que nos hablaban era de la formación integral, del perfil con el que iba a salir. Entonces, así pasa en las organizaciones. Se da la convivencia y después de un tiempo van cayendo, van haciendo insight de los valores, pero no nos quedamos en valores. Tenemos que estar buscando la salud laboral. Tenemos que rescatar el valor de las personas en las empresas, porque en ocasiones se da más importancia a otras cosas y no a la persona. Y finalmente, cuando hablamos de una empresa, son personas. Y su quehacer es el que le compete al psicólogo del trabajo y las organizaciones. Estas decisiones, un muchachito de prepa, a lo mejor al principio no las puede tomar. Ahorita mismo, gente que viene a primer ingreso nos dice, es mi decisión tan importante que me quedo en la general. Como tú dices, este primer y este segundo semestre, platico con mis maestros, conozco más, y después veo si me decido o si sigo en la general. Finalmente, usted me preguntará, y bueno, y en psicología general, ¿quiénes se quedan ahí? El psicólogo interesado en entender el comportamiento humano, en poderlo comprender, intervenir, pero está comprometido con la persona y en un momento dado quiere él salir a la experiencia y ya en la experiencia decidir si él se va a sentir mejor en una empresa o se va a sentir mejor en un consultorio o se va a sentir mejor en una escuela o en un buffet, creando su propio buffet de consultoría. Él quiere entonces que ya habiendo trabajado en el trabajo, en la práctica psicológica, él entonces ya definirse y definirse ya luego incluso hasta por una maestría ya en lo que él se sintió mejor. La carrera de psicología general es una carrera muy retadora, porque quienes se dedican a la psicología general tienen ese compromiso de poder entender a la persona en los diferentes ámbitos, tanto la persona que funciona bien, como la persona que a lo mejor está presentando alguna anomalía, como aquella que es en el trabajo, como aquel niño que no se adapta en la escuela, todas. Es muy retadora la de psicología general. Esto nos da la idea de cómo las diferentes ramas de la psicología y las especialidades estas que estamos abriendo, estas nuevas carreras, tienen mucho que ver tanto en la vida de los individuos, en la vida institucional y la vida empresarial. Y de hecho, tú lo comentabas aquí mismo en nuestra organización y muchas organizaciones a nivel mundial, regional y local, lo hemos visto y lo estamos viviendo todos los días. Pues muchas gracias, Evangelina. Creo que ha sido muy importante esta aportación que nos das. Me gustaría ampliar sobre la riqueza de la oferta académica de la UDEM en psicología con estos tres programas de profesional. Pues los estudiantes pueden escoger áreas enfocadas a dos de los campos de mayor interés. Al respecto, les invito a escuchar al doctor Eduardo García Luna Martínez, quien es nuestro director de la División de Ciencias de la Salud a la que pertenecen estas carreras. Dentro de lo que es la salud mental y dentro de lo que son las organizaciones y la sociedad en general, la psicología es cada vez más necesaria. Ya no es vista como aquella profesión a donde acudimos porque hay un problema de salud mental necesariamente. Muchas veces el psicólogo puede ser un coach, un consejero, alguien que nos ayude en determinado momento a enfrentar diversas circunstancias de tipo personal, de tipo laboral, incluso de tipo de salud que estén ocurriendo. Desde ese punto de vista, el ofrecer los programas de psicología clínica, de psicología del trabajo y las organizaciones, o de psicología como un programa generalista, lo que nos permite es poder entrenar a los interesados en este campo a poder desempeñarse de una manera relevante en sus áreas de interés e ir pudiendo construir su carrera en los diferentes contextos laborales que van visualizando a lo largo de su experiencia. La vocación en determinado momento la vamos construyendo con nuestras decisiones. Y por ejemplo, si alguien en determinado momento en su vida laboral enfrenta la necesidad, o como interés laboral enfrenta la necesidad de prepararse en el ámbito de la psicología laboral, no quiere decir que va a estar viendo únicamente la métrica de si se está adecuado al puesto o no, sino que puede ser el acompañante que guíe en el desarrollo dentro de la organización y en la interacción dentro de la organización a la persona, que ayude a manejar los diversos niveles de estrés que el ritmo actual del trabajo nos impone a todos nosotros, o en el caso de psicología clínica, que nos ayude simplemente a mantener un equilibrio en las situaciones que de ansiedad enfrentamos cotidianamente frente a diversos aspectos. La psicología general como programa nos da la posibilidad de trabajar con comunidades, nos da la posibilidad de trabajar en ámbitos clínicos, en ámbitos educativos, en ámbitos laborales. Claro que los otros son más especializados, los otros dos programas, el de psicología clínica, el de psicología laboral, o sea, de trabajo y las organizaciones, pero la versatilidad y la posibilidad de responder a diversas necesidades del mercado laboral se incrementa y la Universidad de Monterrey está haciendo eso, incrementar opciones para que ustedes como profesionistas no solo sean excelentes profesionistas en el campo de la psicología, de la salud mental y del bienestar, sino que sean también excelentes personas que puedan ayudar a otros a ser excelentes personas. Escuchábamos al doctor Eduardo García Luna, director de la División de Ciencias de la Salud De esta forma, con nuestros tres programas de psicología, privilegiamos el estudio del comportamiento humano desde diversas dimensiones y perspectivas teóricas. Particularmente en la carrera de licenciado en psicología clínica, están presentes las grandes líneas que hay a través de la biología, las ciencias sociales, las humanidades, al mismo tiempo en que se mantiene un enfoque evolutivo en donde los distintos aspectos del desarrollo son considerados en el plan de las materias, que incluye el estudio de procesos patológicos y corrientes psicoterapéuticas. Creo que esto es fundamental para todo el trabajo que hacen los psicólogos clínicos, y por lo que respecta a la carrera de licenciado en psicología del trabajo y de las organizaciones, su plan de estudios contiene materias de psicología en desarrollo, bases de psicología clínica, administración, gestión de recursos humanos, derechos, comunicación y, por supuesto, las propias de la psicología organizacional centradas especialmente en la parte de evaluación del desarrollo. Por supuesto, los planes de estudio de ambos programas se completan con diferentes cursos como los que denominamos básicos, de especialización, electivos, complementarios y co-curriculares. Evangelina, ¿nos puedes dar un panorama general al respecto? Ahora también es interesante que todos los estudiantes tengan claro que en UDEM, todo estudiante que ingresa a CAUDEM lleva materias del área de estudios generales, que son materias, algunos dicen ellos, ay, son de tronco, son de relleno, ¿no? Son materias que tienen un objetivo y tienen una importancia. Van orientadas, en esas materias de estudios generales hay materias obligatorias y materias electivas. Van orientadas a algunas de ellas a ofrecer conocimientos de cultura general, a generar una sensibilidad respecto a la diversidad cultural y una visión internacional comparada. Esto auxilia mucho a los estudiantes cuando se van de intercambio. Psicología es una carrera que manda mucha gente de intercambio. Y estas materias, muchas de estas, les permiten a los estudiantes desempeñarse de forma más eficiente allí en las universidades donde van. También desarrollan, dentro de esas materias, pueden elegir algunas, donde desarrollan de forma más efectiva la comunicación de tipo académica, puede ser en su propia lengua o en otra, y también dominar al menos un segundo idioma. Desarrollar habilidades de liderazgo, también va en ese sentido orientar las materias, promover procesos de cambio trascendentes a través del trabajo en equipo. También se asegura la comprensión de otras áreas del conocimiento diferentes a la profesión elegida. Y estas materias de estudios generales, cuando el estudiante las escoge, lo que uno generalmente le pide al estudiante es que las vaya escogiendo acorde a lo que él va a querer ejercer en la carrera. Entonces aquí algunos de ellos ya pueden ir escogiendo, si les va interesando la parte de la psicología clínica, bueno, están escogiendo la anatomía humana, están escogiendo más hacia de salud. En el área de sociales, pues están viendo la materia, por ejemplo, de personas y familia, que es una materia de derecho, que les viene y les complementa mucho para conocer todo el aspecto legal de los derechos y garantías de los individuos, que cuando ellos atienden a una persona en lo clínico les ayuda muchísimo. Y en la parte de humanidades y arte, ahí logran escoger algunas materias que van orientadas a comunicación oral. Muchos de ellos dicen, Eva, yo me voy a enfrentar a la mejor trabajo en la forma individual y puedo hablar bien, pero ¿qué tal si tengo que dar terapia de grupo? Me voy a meter a comunicación oral. Entonces van escogiendo materias del área de estudios generales que complementan su plan de estudios. Esa es la finalidad del área de estudios generales. También llevan dos materias de otra carrera que tienen también la misma finalidad, completar su perfil del estudiante. Y en relación a la concentración, estas carreras llevan concentración que no viene a ser especialización, no confundamos, nuestras carreras son licenciaturas, no equivale a una especialización, pero sí equivale a que el alumno quiera ahondar más en cierta área del conocimiento de la psicología. Para la carrera de licenciado en psicología clínica contamos con dos concentraciones. Una concentración está orientada totalmente hacia la psicoterapia psicoanalítica y otra a la terapia cognitivo-conductual. Estas terapias a nivel del mundo son las terapias que más emplean, más evidencia de su utilidad y ayuda tienen, y llevan cuatro de esas materias que logran centrar al estudiante en lo que es el encuadre terapéutico, el método y la técnica terapéutica. Esto con la finalidad que el alumno desde la licenciatura vaya viendo si esa línea le va a gustar, porque entonces esa es la maestría que tiene que elegir. Y la carrera de licenciado en psicología del trabajo y las organizaciones también tiene dos concentraciones. Una de ellas totalmente orientada a la administración del recurso humano en el plano internacional y otra orientada a la comunicación en las organizaciones. Con estas se complementa el perfil, o sea, de tal manera que pudiéramos decir, el licenciado en psicología clínica tiene un reto muy grande porque es una persona de la cual va a depender la salud mental de un individuo, de una pareja, de una familia, porque así son los diferentes encuadres terapéuticos que tenemos. Cuando alguien se quiere dedicar a lo clínico, es tan cuidadosa la selección de las materias que incluso cuando él se va a ir de intercambio, nosotros tenemos que vigilar a dónde se va de intercambio. Porque si esta persona, por ejemplo, le interesa lo que es la terapia familiar sistémica, nada más la mandamos a Milán, solamente a Milán la mandamos. El perfil de los que se van a Milán son de 93, 94, 95 para arriba. Menos no se van. ¿Por qué? Porque como tenemos que competir por los lugares que dan con los de diseño y arte, mando los mejores alumnos. Y siempre los gana. Entonces, el Milán, con las cuotas. Claro, Milán, ellos están pensando que, bueno, ese perfil de alumnos que tengo ellos les ha agradado. Ahorita estamos en una invitación que ellos nos han hecho para un doble grado, no doble titulación, un doble grado. Ahorita estamos empezando un proyecto con ellos para ver cómo nos cuaja. Entonces, pero si es terapia familiar sistémica, Milán. Si es terapia psicoanalítica, nada más Argentina. Porque Argentina, la número uno para terapia familiar sistémica, toda la educación en Argentina del psicólogo, por ley, está sustentado en la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, así lleven psicología social o lleven psicología comunitaria, está sustentado en Freud y todos los demás de la psicoterapia psicoanalítica. En el intercambio, vamos escogiendo cuidadosamente todo. Si les gusta la terapia cognitivo-conductual, ¿qué nivel de inglés traen? ¿Cuáles son sus recursos? Porque lo mejor es Estados Unidos, pero nada mal está Australia, nada mal. Y eso nos ha ayudado muchísimo, porque luego esos alumnos terminan la carrera, dicen, me voy a estudiar en Australia, y como en Australia ya nos conocieron, homologan el título rápidamente, sin ningún problema. Con Australia, con Suecia, con Holanda, con Bélgica, con Francia, con Italia, con España, Colombia, Argentina. ¿Por qué? Porque se han ido dando a conocer en el intercambio. Entonces, estos programas van a tener el mismo cuidado en el intercambio que tenemos con lo general. Si quisieran psicología educativa, de verdad, nos ha valido muchísimo eso. Mandamos solamente a ciertos lugares a psicología educativa. Nos ha valido de tal manera que tenemos egresadas de la carrera general que les gusta educativa y traen un perfil promedio 95, excelencia en el servicio social, excelencia en el PEF, las mando a Harvard. Y en Harvard siempre le quitan el lugar a los estudiantes de otras universidades iberoamericanas, porque ya quedan cuotas. Y ya teniendo entrada a Harvard, ese es el mejor programa de Harvard, el educativo, no batallan para la beca. Entonces, el intercambio lo pensamos desde que llegan al plan personal con nosotros, en primer semestre, desde ahí, ¿a qué vienes? ¿Qué te quieres llevar de la UDEM? Y desde ahí los vamos perfilando. Habrá estudiantes que a lo mejor pensaron que se iban a ir y al final no pudieron. Bueno, les acercamos otras experiencias, ¿verdad? Pero entonces es bien importante la selección de las materias. No hay materias acá que no sirven. Acá yo les digo a ellos, no piensen que las de tronco no te sirven. Son las que más te sirven en intercambio. Y les queda claro. Sí les queda claro. Bueno, pues con todo lo que platiques me están dando ganas de regresarme unos años atrás y volver a estudiar una carrera a un servidor inclusive, ¿verdad? Sobre todo por el tipo de actividades que realizo y ya no comentaremos más, lo comentaremos acá fuera del aire. Adicional a lo que compartes, Evangelina, creo que es vital señalar que nuestros planes de estudio, tanto el de licenciado en psicología clínica, así como el de licenciado en psicología del trabajo y de las organizaciones, contemplan tres estancias profesionales y nuestro ya reconocido proyecto de evaluación final, que es la tesis o mini tesis que realizan todos nuestros estudiantes, en el que nuestros estudiantes plasman de manera práctica y con profundidad lo que aprendieron en sus carreras. De esta manera, al egresar, nuestros alumnos ya han tenido experiencias profesionales, tanto teórico-prácticas, gracias a las cuales se foguean en ámbitos reales que enriquecen su currículum. Es decir, tienen diferentes etapas en la vida profesional, en la vida de preparación aquí con nosotros, donde por un lado el servicio social, las prácticas profesionales, el programa de evaluación final, y eso los va ayudando a orientarse qué es lo que se quieren dedicar, inclusive en un momento dado hasta para conseguir trabajo o iniciar su propio negocio, si ellos lo van a hacer así. Evangelina, por favor, ¿nos puedes detallar en qué consisten las estancias profesionales y el desarrollo del proyecto de evaluación final de ambas carreras? El modelo que hemos seguido para la formación de estas dos carreras es el modelo que nos ha dado éxito en el programa general. Nosotros tenemos un plan de estudio en donde los tres primeros semestres son materias todas teóricas, en donde el alumno aprende la práctica del maestro, de práctica en salón de clases, pero preferentemente se concentra en aspectos teóricos. Cuarto, quinto y sexto le llamamos que es una práctica inicial, práctica muy guiada, casi muy llevada de la mano. Nuestros programas de estancia profesional empiezan en quinto. En quinto se hace, por ejemplo, en el programa general, su programa de estancias educativa. Tenemos en el programa general más de 15 años, desde el 97, con las instituciones educativas con las que estamos trabajando, de tal suerte que ahí ya tenemos líneas de investigación, de tal suerte que ahí tenemos ya estudiantes que terminan su programa de estancia con su directora de prácticas, obviamente, y ya tienen oportunidad en algunas ocasiones de estar publicando el resultado de su proyecto, de ese programa de estancias, en revistas indexadas. En práctica educativa. La práctica clínica, estos son colegios privados. La clínica es en hospitales, nuestros hospitales escuela. Conchita, Muguerza, de alta especialidad, Sur y Cuauhtémoc y Famosa. También tenemos más de 15 años con ellos. Y también el estudiante al concluir está sacando trabajos para presentar en congresos y en investigaciones. Y la última práctica en la general es la laboral. Y también en esa, nosotros le decimos al programa de estancia que seguimos haciendo práctica profesional dirigida, porque es en base a proyecto. Aplican todo lo que es el método científico de investigación, todo el estilo APA, los acercamos a esas para poder luego hacer la presentación en congresos o en revistas. Ese mismo método de exigencia se pensó para estas, para tanto para la psicología clínica como para la laboral. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en lo clínico, empiezan con la práctica clínica, el programa Estancia 1, la clínica, y nosotros consideramos prudente que empezaran con la clínica en hospital. En hospital nos ha dado muchísimo resultado, los estudiantes tienen trabajos excelentes, se están acercando, por ejemplo, en Conchita, están trabajando en el área de neonatología, haciendo apoyo emocional a esos papás que están en ese proceso de culpa porque el bebé ha nacido antes de tiempo, y entran nuestras estudiantes. Entran con pacientes que van a cirugía y traen procesos de ansiedad altos que les elevan también todo su metabolismo. Bueno, empiezan trabajando con ellos procesos para ayudar a manejar procesos de ansiedad. Trabajan arteterapia, terapia de juego con niños hospitalizados, de estos chiquitos que tienen enfermedades muy recurrentes y que entran muy seguido. Apoyo a familiares. Esa práctica lo hacen muy bien nuestros maestros. Hay que decir que este modelo que tenemos de formación de habilidades en el psicólogo es producto de los maestros del Departamento de Psicología, de la Academia de Vinculación, que han ido haciendo un trabajo desde que llevan al estudiante de la mano hasta que lo suelta. Y soltarlo, lo sueltan en una materia que le llamamos aplicaciones en psicología clínica, y ahí el estudiante ya no está su director de prácticas atrás de él, él está solo, pero ya lo formaron, ya puede estar solo haciendo proyecto, haciendo trabajo, y el maestro. Y en el PEF, muy interesante, estos programas de estancia entonces siguen con práctica profesional dirigida, se lo llevan de la mano. Y el PEF es un programa en el cual el estudiante se le exige trabajo de, en este momento, sí puede estar trabajando los escenarios que él quiere en el general, pero en el clínico no, en el clínico va a tener su primera práctica de hospital, la segunda práctica va a ser práctica clínica con niños, individual, la tercera práctica es práctica clínica con adultos, pareja, familia o individual. Y luego viene el PEF. Y en el PEF está justo en el último semestre con el internado. Y en el internado lo que buscamos es que esté en inmersión total, porque la práctica clínica es una práctica que así lo amerita. Es un PEF donde todo, no hay más materias, es internado y PEF, para que entonces toda la parte de investigación con la parte del trabajo clínico se unen de forma más, pues más facilitada con estos dos. Este internado es como el campo clínico para los médicos. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Es un semestre? Es un semestre. En un trabajo ya de supervisión, tiene que seguir supervisando en lo clínico, pero ya no de la mano. Y esto es en lo clínico. Entonces terminan con su internado y su PEF. Y también, así como ahorita tenemos PEF, que resultan ganadores en concursos, van a congresos, nos los aceptan en revistas, lo mismo queremos en lo clínico. Y en lo de psicología del trabajo y las organizaciones, ahí va a ser el trabajo en empresa, la práctica, la estancia, van a ser empresas. Van a ser empresas muy seleccionadas, empresas que tienen prácticas exitosas en las cuales nuestros estudiantes pueden ir no solo a aprender, también pueden ir a aportar, porque van a llevar un plan de estudios que les va a permitir ir a aportar. Entonces, acá no van a ser las mismas del programa general, no. Acá vamos a hacer una selección de aquellas empresas que tienen esas prácticas que pueden resultar interesantes para nuestros estudiantes. Todo esto es muy, muy interesante, Evangelina, y aunado a que en el área de ciencias de la salud de nuestra universidad, la UDEM, ofrecemos el mejor campo clínico para el desarrollo de sus estudiantes, así como un buen número de alternativas, más de 600 alternativas para cursar intercambios académicos en las mejores universidades del mundo. Ya nos has mencionado algunas de ellas y dónde el campo de intercambio es mejor para cada una de las áreas, depende de lo que quiera estudiar o lo que quiera fortalecer cada uno de nuestros estudiantes. Pues esto hace que la universidad tenga egresados profesionistas competentes con una visión global, capacidad de análisis, por supuesto que amplio sentido de la ética y el auténtico servicio por los demás, que es parte de nuestros distingos como institución educativa. De esta forma, quien se asuma como licenciado en psicología clínica habrá sido formado en un contexto educativo personalizado y un entorno intercultural de excelencia académica en el que pues haya adquirido los conocimientos científicos necesarios para evaluar, diagnosticar, intervenir y prevenir o prevenir anomalías o trastornos mentales o del comportamiento, lo que lo va a llevar a poder desempeñarse como psicoterapeuta de niños, adultos, parejas, familias, psicólogo clínico de la salud, evaluador de rasgos de personalidad, entre otros roles. Por su parte, Evangelina, ¿qué podemos esperar de los licenciados en psicología del trabajo y de las organizaciones? Estos licenciados, los licenciados en psicología del trabajo y las organizaciones, van a egresar preparados para comprender y explicar la interdependencia entre el comportamiento humano y las organizaciones, así como para facilitar procesos de adquisición, evaluación, formación y desarrollo del potencial humano y la intervención basada en la evidencia e investigación psicológica, de forma que propiciará el desarrollo óptimo de la diada persona-organización, adaptándose a las demandas de un entorno global cambiante. Por tanto, un licenciado en psicología del trabajo y las organizaciones podrá desenvolverse como psicólogo de empresa, administrador de atracción del capital humano, facilitador de procesos de desarrollo organizacional, responsable de la formación del capital humano, evaluador del recurso humano, administrador de consultorías o empresas de servicio para otros. Así es como la Universidad de Monterrey se incorpora a la formación de profesionales de la psicología en los ámbitos clínico y de las organizaciones, que definitivamente van a tener una contribución respectivamente al bienestar emocional, así como la dignidad de los trabajadores y personas que están en nuestras comunidades. Estoy seguro de que gracias a la excelente planta de profesores que tenemos en nuestra División de Ciencias de la Salud y al cuidado que sus directivos ponen en el diseño de estos planes curriculares, haremos excelentes profesionistas de cada uno de los estudiantes que se animen a cursar estos planes de estudio. Ya para concluir nuestra emisión, Evangelina, ¿quisieras agregar algo en general respecto a estos nuevos programas, a lo que hacemos y desarrollamos para trabajar y preparar a estos profesionistas de la psicología? Creo que lo que me faltaría decir es que si el plan de estudios de psicología general es reportado por nuestros empleadores con características muy distintivas, tanto empleadores como egresados nos dicen, Eva, a mí me eligieron no solo porque sé, sino por mi capacidad de servicio. Y el empleador nos dice, es que tiene una capacidad de adaptación y dar servicio a toda la gente. Creo que psicología clínica y también la del trabajo y las organizaciones van a hacer también programas que van a sumarse también a esta cualidad del servicio. Y la otra, que si en el programa de general algunos de nuestros estudiantes están concluyendo con más de 1,300 horas de trabajo supervisado por maestros y guiado, yo creo que eso es justamente lo que nos ha ayudado a ver que en estos otros programas también debe de irse con un fuerte trabajo de supervisión en horas de trabajo supervisado, porque las habilidades clínicas y las habilidades organizacionales también ameritan de eso. Y bueno, yo le agradezco mucho, señor rector, que me haya invitado para poder platicar de estos programas, que los conozcan un poco más. Bueno, yo quedo a las órdenes de todos aquellos que quisieran ir a platicar un poco más de esto. Excelente, pues muchas gracias a ti, Evangelina Reyes Peña, maestra Evangelina Reyes Peña, quien es nuestra directora de los programas académicos de licenciado en psicología clínica y psicología del trabajo y de las organizaciones. De nueva cuenta, quiero agradecer el que me hayas acompañado en la primera emisión de este semestre otoño 2014 para hablar acerca de las nuevas carreras de nuestra División de Ciencias de la Salud. Además, agradezco la participación en este espacio informativo de los doctores Eduardo García Luna Martínez, director de la División de Ciencias de la Salud, y Alejandro Moreno Martínez, quien es nuestro director del Departamento de Psicología y del Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad, CETIA. Y a ustedes, estimados radioescuchas, les agradezco el favor de su atención. Soy Antonio Díaz Azad y quedo a sus órdenes en la dirección electrónica rectoria@udem.edu.mx. Recuerden que, como cada temporada, En Sintonía con el Rector se transmite todos los lunes en punto de las 9 horas y se repite los miércoles a la 1 de la tarde. También tengan presente que si se llegaran a perder alguna emisión, pueden recuperarla vía podcast en la dirección electrónica www.udem.edu.mx/radioudem. Sin más, los espero la próxima semana en la que hablaremos acerca de la nueva carrera licenciado en estudios humanísticos y religiosos. Que tengan un excelente inicio de semestre y hasta el próximo lunes. En sintonía con el rector.